¿Verdad? Mr. Colchón. Colchones, somiers, almohadas, colchones únicos, colchones Topacio. Un concepto revolucionario en colchones en su línea 3G. Alta gama, 5 años de garantía. Fletes sin cargo. Mr. Colchón. San Martín 4223. Visítanos en Facebook como Mr. Colchón. Todas las tarjetas. ¿Se te rompió el celular? Acordate de Multimóvil. ¿Se rompió hoy? Habla hoy. Reparación inmediata. Multimóvil MDQ. Belgrano e Irigoyen. Multimóvil MDQ. 496-0431. Multimóvil MDQ. Acordate de Multimóvil. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. Algo para la compu, Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras marinas. Un espacio de literatura en arte y parte. Suena Spaghetti Ensemble porque suena ahora la voz de Germán Palmisiano, nuestro amigo, compañero, que todos los lunes nos trae aquí en Arte y Parte Letras Marinas, este espacio que le hemos dedicado a la literatura, para que él nos traiga biografías, anécdotas, situaciones de los grandes de la literatura local, nacional e internacional, y fundamentalmente relacionándolo, si se puede, con la ciudad de Mar del Plata, por donde ha pasado el mundo. Así que no es difícil encontrar en los grandes protagonistas de la historia su paso por Mar del Plata. Hoy nos vamos a referir, me contaba fuera de micrófono Germán, a un personaje de la Argentina, el Manucho. Manucho, ¿cómo te va, Germán? Hola, Rodo, buenas tardes. ¡Feliz año! No, ya tuvimos la del lunes pasado. Me parece que fue la del... Igual, feliz año. Sí, perfecto. Que tengas un buen año igual. Gracias y que tengamos un año bárbaro. Manuel Bernabé Mujica Lainez. Sí, señor. Nombre completo de Manucho. Sí, señor. ¿Qué podemos anticipar? Y ya escuchamos todo lo que has preparado. Bueno, vos sabés que tengo tengo muchas expectativas, muy buenas expectativas en el programa de hoy, porque justo con la personalidad de Manuel Mujica Lainez se conjuga todo el espectro que pasó por la literatura argentina. Él viene de familia patricia. Uh-huh. De los fundadores del Vizcaíno, de Juan de Garay, el fundador de la Segunda Buenos Aires. Sí. Por parte del abuelo paterno. Por parte de la abuela, del abuelo materno, es descendiente de los escritores de Juan Cruz Varela y de Miguel Cané. Bien. Y también le tocó pertenecer a la generación de la vaca atada, de Meduco en Europa. Y la manteca al techo. Y la manteca al techo, sí, señor. Bueno, porque él era de familia aristocrática. Claro. Vamos a escuchar la historia de él con música de Sergio Mileo y Rocky Figliolo, percusionistas, bateristas de notable calidad marplatense. Manuel Mujica Lainez. Manuel Manuel Bernabé Mujica Lainez, llamado cariñosamente Manucho, fue un escritor, periodista y biógrafo argentino nacido en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1910. Descendiente de familia aristocrática relacionada a linajes patricios y fundadores de la Argentina, del abuelo materno que descendía de Juan de Garay, tomó el amor por la tierra natal, y del materno que descendía de escritores como los hermanos Florencio y Juan Cruz Varela y Miguel Cané, el gusto por la literatura. En 1923 la familia viajó al viejo continente. Primero fueron a París, donde Manucho estudió en la École des Cartes, y luego a Londres, en donde se formó con un tutor, se llamaba Mr. White. Regresó en 1928 con su hermano y su padre. Fue al Colegio Nacional de San Isidro, donde terminó el bachiller. Comenzó derecho, pero dejó ese mismo año. En 1932 entró como redactor al diario La Nación, en las noticias de sociedad. Manuel Mujica Lainez. Escuchemos el relato del propio Manucho en un reportaje de la televisión española. Yo creo que mi padre murió pensando que yo era un fracasado porque yo dejé la carrera de derecho. A mi vez pienso con horror que si yo me hubiese recibido de abogado estaría ahora con un portafolio debajo del brazo, andando de los tribunales a tal, y un horror. Entré en el diario La Nación, el diario de la fe, porque me unía amistad a uno de los Mitre y él me ofreció entrar. Entré por la puerta más pequeña y más modesta y más tonta, pero entré. Lo único que hay es que tú entres a escribir notas de sociedad. Yo escribo cualquier cosa, dije, con tal de estar ahí. Durante 3 días yo llamaba por teléfono y preguntaba, señora, ¿y se van ustedes a Mar del Plata? ¿Quiénes van a ir a comer a su casa el jueves? Señora, ¿y cómo sigue usted? ¿Y tuvieron el chiquito y ya nació? Bueno. Manuel Mujica Lainez. Seguiría allí, luego en la revista El Hogar como crítico de arte y cronista de viajes. Varios de sus artículos fueron publicados en libros y trabajó en La Nación hasta jubilarse. Arte y parte, cultura marplatense. En 1936 se casó con Ana de Alvear Ortiz Basualdo, también era una chica de familia aristocrática, y tendrían 3 hijos, Manuel, Diego, Calán. Ana y Manuel. En 1949 publicó 2 libros, ya había hecho algunas ediciones anteriores, pero marcarían su madurez literaria. El primero se llamaba Aquí vivieron, donde recorre con cuentos ambientados en distintas épocas la historia de una quinta en San Isidro, desde su construcción hasta su demolición. El segundo, Misteriosa Buenos Aires, sigue una estructura igual, pero en lugar de una casa, transita la historia de la capital desde su fundación en 1536 hasta el centenario de la Revolución de Mayo, en 1910. Sus cuentos mezclan sucesos históricos y personajes reales con personajes ficticios y van desde el realismo hasta lo fantástico. Ambos tienen características de la prosa de Mujica Lainez, como el lenguaje cultivado y elegante sin ser ostentoso u opaco. El interés por la historia, sea argentina o europea, y el retrato del auge y decadencia de la alta burguesía argentina. Mujica Lainez por 5 años viajó por el mundo y escribió crónicas Nuevas historias, ambientados en la Europa de la Edad Media y el Renacentismo. Bon Marzo es una historia narrada por un muerto, Pier Francesco Orsini, el noble jorobado que dio nombre a los extravagantes jardines italianos de Bon Marzo, conocidos como Parque de los Monstruos. La novela alude a la coronación de Carlos I de España, a la Batalla de Lepanto, pasa por las viciosas costumbres de papas y personajes de la época y crímenes de copa y puñal. Es citada Bon Marzo como su mejor novela. El músico Alberto Ginastera compuso en principio una cantata, pero terminó siendo una ópera basada en la novela, con libreto del mismo Mujica Lainez. Se estrenó en Washington en 1967 y la prohibió la dictadura militar de entonces del general Juan Carlos Onganía. Acá, en nuestro país, no se vio hasta 1972. Es por esta obra que los italianos me hicieron a mí comendatore. Es el sueño de todo italiano. Pues yo he realizado ese sueño. Yo soy comendatore. Se estrenó en Washington porque era un encargo de los norteamericanos a Ginastera. Después, el año siguiente, se dio en Nueva York, y cuando se iba a estrenar en Buenos Aires fue prohibida con el argumento de que era una obra inmoral. Ellos, este libro tenía el Gran Premio Nacional y se seguía vendiendo muchísimo. y no está prohibido. Arte y parte, cultura marplatense. En 1969 se jubiló y se fue con su familia a una antigua casa de Cruz Chica, cerca de la cumbre, en Córdoba, que llamó El Paraíso. Ya allí escribió Cecil, de 1972, una novela autobiográfica narrada por un perro, y un poco más tarde, Laberinto, en 1974. Esta novela la protagoniza Ginés de Silva, el chico que sostiene un cirio encendido y mira al espectador en la parte inferior del cuadro El Entierro del conde de Orgaz de El Greco. Manuel Mujica Lainez. El unicornio está ambientada en la Francia de la Edad Media. Protagonista es el hada Melusina. Por una maldición, todos los sábados adopta cuerpo de serpiente y alas de murciélago, y es testigo de los avatares de la época de las cruzadas. La prosa de Mujica Lainez es considerada fluida y culta, de sabor algo arcaico y preciosista. Rehúye a la palabra demasiado común sin buscar la desconocida para el lector. Es hábil reconstruyendo ambientes gracias a su talento descriptivo y gran formación como crítico de arte, aparte de su rica inventiva y su exquisitez literaria, enriquecida por los conocimientos de historia llegados a través de sus antepasados. Manuel Mujica Lainez. El autor, seducido por las doctrinas esotéricas, creía con firmeza en la reencarnación y declaró escribir para vivir el tiempo. Ese es el tema de la mayor parte de sus obras. En su narrativa hay dos vertientes principales, que son el tema argentino y las novelas históricas. Falleció el 21 de abril de 1984 a los 73 años de edad y lo sepultaron en el cementerio local de Los Cocos. Desde 1987 hay en su casa un museo dedicado a su vida y obra que conserva tanto el mobiliario como los diversos objetos que fue adquiriendo en sus viajes. Manuel Mujica Lainez. Plagio a Mujica Lainez en un cuento premiado hace 26 años en España. El escritor vasco Álvaro Bermejo había sido distinguido en 1989 por un relato que es copia de La Viajera, del autor argentino Manuel Mujica Lainez. El jurado analiza sacarle el galardón. Después de 26 años de adjudicarse un premio literario en España por su cuento La Torre de Casandra, los organizadores del certamen de la Fundación Exaup analizan retirarle el premio a Álvaro Bermejo al comprobar que esa obra es un plagio del relato La Viajera de Manuel Mujica Lainez del libro Aquí vivieron, editado en 1949. El dato fue confirmado por la Concejalía de la Cultura del Ayuntamiento de la Comunidad de Valencia. En 1989, el Ayuntamiento y la Fundación Max Sau entregaron el premio de los relatos a Bermejo, nacido en San Sebastián en 1959. La distinción incluyó la publicación del cuento y un monto de dinero. Pero hace poco tiempo, quien salió segundo en aquel concurso, Pedro Ugarte, fue alertado por un amigo que el relato de su contrincante era una copia del de Manucho. Este lo confirmó. Buscó una edición de Editorial Sudamericana de 1980 del libro Aquí vivieron y comprobó que los textos eran iguales. Se puso en contacto con los organizadores del premio y reclamó un resarcimiento moral. Estoy muy honrado de que me ganara Mujica Lainez, ironizó Ugarte, pero creo que su agente literario o sus herederos deben iniciar acciones legales. Advirtió que no conocía el cuento y que del argentino solo había leído la brillante obra Bomarzo. Pilar Ángeles, responsable técnica de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe, en Valencia, adelantó que ya se iniciaron los trámites para retirar el premio. En principio hemos comprobado el plagio. Estamos consultando con los servicios jurídicos para determinar si la retirada debe ser testimonial o incluir algo más. El libro editado por el certamen está agotado, pero está distribuido y Bermejo sigue figurando como autor del cuento en las nóminas. Los herederos de Mujica Lainez son los que deberían accionar, agregó Francisco Arroyo, un abogado especialista en litigios sobre derecho de propiedad intelectual. La ley española no establece un mínimo de párrafos para determinar el plagio, sino que contempla varias formas, desde el esquema de palabra o palabra por palabra hasta la estructura de la obra. Ana Mujica, hija de Manucho, adelantó que junto a la agente literaria de la obra en España, Mercedes Casanova, analizan si iniciarán acciones legales. Si hay costo económico no podremos porque no tenemos dinero. La fama de un concursómano. Se intentó contactar a Bermejo sin éxito. El escritor, con una docena de novelas, 4 libros de cuentos y varios e-books en su haber, no es la primera vez que está involucrado en una polémica. Hace poco más de un mes se le retiró el premio que le habían otorgado en el 16º certamen de relatos cortos, ya que, según la organización, su trabajo La Adoración de los Pastores coincide casi textualmente con el cuento Comunión del argentino Marcos Croto, ganador del premio Juan Rulfo en 2011. En contacto con el diario La Nación, Croto, que vive en Nueva York, indicó que desconocía el tema. Me parece cómico, dijo. Si uno ve el historial de Bermejo, es muy trucho. Leí que su cuento es casi exacto al mío, salvo que al final hay un fusilamiento y en mi relato hay una horca. Es lógico, el fusilamiento es más español o tiene su espacio en la tradición artística española. Agregó que Bermejo es un mitómano, algo positivo para un escritor. Debería escribir de eso Bermejo, un personaje que necesita plagiar y ganar concursos e inventarse los motivos que lo llevaron a escribir la obra ganadora. Bueno, vida y obra de un personaje literato, pero también de la sociedad argentina en su conjunto, ¿no? Sí, tenés razón. Y aparte, ¿te acordás que yo te comentaba que en él se concentran muchas cosas de las que hemos estado hablando de la literatura en la Argentina? Fíjate que se educó en Europa, fue plagiado, fue censurado, trabajó como periodista. Sí, crítico de arte, periodista, de arte. Biógrafo, escritor, bueno. Muy bueno. También tenía mucho tiempo y mucha guita para hacerlo, ¿no? Bueno, mandan saludos Rolando Bertarelli, Leonel Procopoc, Valeria Branderis, Rudy Erari, Sergio Larsen, Eduardo Rugo, María Ángeles Barraza, Silvia Porceli y Verónica de López, entre otros tantos que se comunican con Germán en forma directa, en el Facebook, y también llamándonos aquí a la emisora. Nos agrada mucho tener este espacio todos los lunes con Germán hablando de literatura. Sin adelantar nada, te esperamos el próximo lunes. Va a ser un gusto. Abrazo grandote. Muchas Germán gracias, Palmiciano, luego. Letras Marinas. Cultura Marplatense, de lunes a viernes, con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio, escuche la 89.1.